otros mundos. Otros mundos responde. Aterrizamos en este otro mundo. Bueno, ya me acaban de escuchar en la cabecera. Otros mundos responde. Son preguntas que nos hacen llegar los oyentes y va dirigido hacia un compañero concreto, ¿no? Hay veces a nuestro querido José Luis Jiménez, lo hemos tenido respondiendo a las preguntas. Hemos tenido también a otros compañeros de la nave del misterio, tripulantes que han atendido las preguntas que nos formulan nuestros viajeros. Y en este caso, esta noche, tenemos a otro compañero más, a otro tripulante más, al que yo quiero profundamente, que es mi buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Que sepas, perdóname, que sepas que el afecto y el cariño es mutuo, ¿eh? Sí, sí. Ya lo sabes. Seguro, y lo saben los oyentes, Santiago. Yo creo que sí. Pero bueno, en definitiva, quien tiene que saberlo es Dios, ¿no te parece? También, ¿eh? Y para aquellos que crean en otro Dios, pues también, que ellos sepan, bueno, también esos dioses, no pasa nada. Dios o el ser supremo, en definitiva, no hablo del Dios católico, porque desde hace años siempre he dicho que Dios tiene muy buena memoria, y aquí enlazo con un tema que es, y es una introducción de las ECM. Sí, ¿eh? Cuando el testigo se encuentra ante ese ser luminoso y se produce la revisión de la vida, está todo al descubierto. ¿Todo? Todo, absolutamente. Pues hasta entonces, el más mínimo pensamiento. Entonces ya está, claro, todo descubierto, efectivamente. Tenemos, en definitiva, un gran hermano. Efectivamente. Claro, claro, claro. Uh-huh. Así que esto que estoy diciendo, un poco en tono de humor, sí, porque así he empezado, pero es muy serio, es muy serio. Bueno, tras esa introducción y tras ese saludo que siempre nos hacemos en antena, Santiago Vázquez y un servidor, pues vamos a ahondar ya, si te parece, Santiago, sí, en las preguntas de los oyentes, que si no vamos a poder presentarlas todas, quedarán para otra ocasión u ocasiones, ¿no? Porque a buen seguro que nos irán llegando. Yo aprovecho para decir que esta noche tenemos a Santiago, va a responder unas preguntas que nos han formulado los viajeros, y que si ustedes también quieren formular otras preguntas a Santiago o a otro compañero, ya saben, lo pueden hacer enviándonos, bien a través del Facebook, como quieran, sus preguntas para que sean presentadas aquí en esta sección. Otros mundos responde. Vamos con el primer viajero. Es José Enrique Chamorro, que nos dice: hola, Javier, como sabes, hay gente que lleva una cámara térmica, pues muy posiblemente las apariciones fantasmales son capaces de irradiar calor o, al contrario, crear un frío intenso. Pero, y en el caso de las apariciones espectrales, yo creo que al ser una energía remanente no debiese influir en la materia, pero no lo tengo claro. Un saludo, nos dice. Cuéntanos, Santiago. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, aquí lo primero, y imprimiéndole un poco de velocidad a las respuestas, porque hay muchas preguntas, habría que tener muy en cuenta para el oyente que no lo sepa, que no es lo mismo un fantasma que un espectro, porque muchas veces se dice fantasma, espectro, aparición, no es lo mismo. Bueno, vas casi a responder a otra de las preguntas, claro, que tenemos, por eso, ¿eh? Por eso, simplemente lo dejo aquí, y esa pregunta después la respondo con mayor exactitud, pero no es lo mismo, no es lo mismo, es decir, como él dice, como este oyente dice, en efecto, el espectro puede hacer pensar como hipótesis en una energía que está ahí de alguna forma, él dice remanente, aunque yo no lo tengo tan claro, Javier. Bueno, me viene ahora mismo a la memoria el caso, uno de los casos que investigó don Germán, sí, en Andalucía, en una ciudad. En efecto, donde aparecía el espectro de una chica y demás, en fin, otro día si quieres hablamos del asunto. Claro. Pues se descubrió que en efecto en esa casa había existido una, se había dado una muerte de una de las hijas de la familia. Sí. Por lo tanto, ¿qué es? Y lo dejo ahí. ¿Qué es? La pena teológica, en el caso de, en este caso que comento, había sido un suicidio. O por otra parte, es esa energía remanente que queda en el lugar. Lo cierto es que el espectro no, parece no vernos, nos sí. ignora por completo. Respondiendo a la pregunta, yo por lo menos no digo que no exista, por lo menos yo no tengo conocimiento del asunto ni he participado en ninguna investigación paranormal donde se haya detectado la presencia de un espectro, que no de un fantasma, pero sí he tenido la ocasión, y es muy interesante, que en efecto, donde en un lugar donde se daban fenómenos, justamente en ese lugar, pues la cámara térmica estaba mostrando una actividad, y no era precisamente calor. Se traducía en cámara en rojo. Sí. Fue una investigación con Cuarto Milenio, como sabes. Sí, sí. Y era muy interesante porque justamente donde habíamos hecho las experiencias de aislamiento, donde otros grupos de investigación habían detectado fenómenos, en ese pasillo al final, bueno, pues la cámara térmica detectó efectivamente en ese color, en rojo. Fue muy curioso, de verdad. Uh-huh. Es decir, no filmamos un fantasma, sí, porque eso son palabras mayores, pero sí, sí, esa energía, ese calor o ese frío, sí que de alguna forma queda reflejado en las cámaras térmicas. Uh-huh. Lo que no podemos tampoco negar es que la gran mayoría de apariciones, presuntamente apariciones fantasmales, es cierto que es más común, la gente habla más de un intenso frío que de un intenso calor. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Es decir, apariciones donde el testigo detecte o sienta o perciba un calor fuerte, no usual, no habitual, no digo yo que no existan. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el caso de los niños de Ilford. Estamos hablando de dos casos de posesión diabólica, donde, según nos narra la documentación, la temperatura en algunas ocasiones cuando entraban a la habitación de los niños, bueno, es que era un horno. No había quien estuviera allí, en esa habitación. Claro. Se habló de cerca de 50 grados centígrados en la habitación. Pero sí, lo que dices es cierto, en efecto, y creo que, por otra parte, el cine pues ha inmortalizado, ¿no?, este fenómeno paranormal, en el que cuando, o bien, no en sí en el momento de producirse solamente, sino incluso antes, como preludio, se produce una bajada brusca de la temperatura. Esto se ha medido en investigaciones, no digo solamente en España, en todo el mundo, grupos de investigación bien establecidos, y en efecto se produce un descenso brusco de la temperatura ambiente, hasta el punto de que en un lugar puede llegar a hacer incluso hasta frío, cuando a lo mejor 5 minutos antes o 2 minutos antes se podía estar perfectamente, ¿no? Por lo tanto, pensar que hay una causa paranormal que está actuando y esto se ha propuesto como hipótesis, ¿por qué se produce ese frío? ¿Sí? Pues la hipótesis que se ha propuesto, que es eso, una hipótesis, pero que no deja de ser interesante, es que, en efecto, en el lugar, la causa lo que está haciendo es absorber la energía que hay presente y, por lo tanto, la temperatura desciende. Esta es la explicación que algunos parapsicólogos han dado al fenómeno. Muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Con más preguntas. Sería extensísimo, sí, claro, sí, sí, porque sí. Cada tema nos lleva a otro y este a otro y demás. Sí. Pero creo que queda respondido. Sí. El espectro no. Yo por lo menos no conozco ningún caso, creo que me hubiera llegado, no digo que no exista, uh-huh. Pero sí que es cierto que en casos de fantasmogénesis o en lugares donde hay una actividad de fenómenos de efectos físicos, con testigos que han tenido la oportunidad de ver un fantasma. En efecto, esas cámaras, sí, lo que es termografía en definitiva, esas cámaras térmicas, sí, sí que pueden detectar, bueno, perfectamente una fuente de calor, una presencia. De hecho, bueno, ya he comentado, ¿no?, alguna investigación con este querido programa de televisión, en efecto, donde se detectan cosas que el ojo humano no percibe. Claro, sí, me gustaría darle paso enseguida a mi compañero Harry Marcus, pero me gustaría decirle a los oyentes que, bueno, si tuviera que explayarse mucho más, Santiago, en cualquiera de las preguntas, solamente podríamos exponer una. Claro. Si queremos, sería imposible, porque si ustedes nos envían muchísimas, claro, si le damos una pregunta para un programa, ¿cuántos programas necesitamos, no? Claro, pero en fin, todo el año. Sí, bueno, o más. O más, y no se agotaría, ¿eh? No se agotaría. Bueno, como hablaba yo con Santiago por teléfono, el año 2028, algo así. Más o menos, sí, cuando llega Pofis. Efectivamente, algo así. Bueno, Harry, todo tuyo. Sí, no, quería solo acotar el hecho. Buenas noches, Harry. Buenas noches, sí. Que entre todas las teorías que se barajan sobre los posibles, orígenes de las distermias que se producen en la fantasmogénesis o presencias astrales, cuando esa disminución de temperatura, lo que tú mencionabas, es una de las teorías más plausibles entre las que se han expuesto. Sí, es la, sí, que más se propone, sí. Sí. De acuerdo, totalmente. Perfecto, bueno, pues vamos con más. Vamos avanzando. Ramón quieras, Cortés nos dice: hola Javier, soy de Chile y desde hace un tiempo he tomado conocimiento sobre tu programa radial. Muy bueno, me gusta la analogía, dice, que haces de la serie Viaje a las Estrellas, ya que soy un fanático de la misma. Bueno, él hace alusión a lo que conocemos todos aquí como Star Trek. Y efectivamente, sí, tiene mucha relación este programa con esa serie. Dice: necesito algo de información y espero que me des una mano. Así nos dice. Charlando con un amigo, me habló sobre un proyecto de parapsicología que se realizó en Inglaterra. Él nos decía 1993, pero nosotros creemos que quiere decir 1893, sobre comunicaciones con espíritus y materializaciones de objetos. Dice: sé que no es mucho lo que doy como referencia, pero a ver si das con el asunto y me puedes orientar. Un abrazo desde Chile, nos dice Ramón Cortés. Bueno, vamos a ver, porque claro, recoger todos los estudios y todas las investigaciones que se han hecho desde que comenzó la metapsíquica, pues escribiríamos no un tratado como el de Risset, sino 5 o 6 de cada uno de 900 páginas. Yo creo que se refiere más bien, Javier, al siglo XIX, sí, a finales del siglo XIX. En 1882, es una fecha clave en el estudio de la hoy parapsicología moderna, sí, se fundó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres. En 1886, en efecto, se publica durante esos años, desde el 82 al 86, se llevó a cabo un estudio, que yo creo que es a lo que se refiere este querido oyente. Sí. Fantasmas de los vivos o fantasmas de vivos. Sí. Más bien, este estudio iba enfocado a casos de telepatía, sencillamente el término que acuñó Meyers, y los resultados fueron asombrosos, porque de 668 casos, es decir, cerca de 700, 399 de ellos estaban relacionados con muertes. Es decir, de 668 casos, y estoy hablando de un estudio rigurosísimo, evidentemente. Estamos hablando de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y estamos hablando de grandes figuras del mundo de la metapsíquica, científicos todos ellos. Bueno, pues de esos 668 casos de telepatía espontánea que recogieron, prácticamente 400, 399 fueron casos relacionados con muertes, y se publica, como digo, para aclarar, en 1886, este magnífico trabajo de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas titulado Fantasmas de los Vivos. Yo creo que este querido amigo se refiere más bien a esta experiencia, sí, que estuvieron durante varios años recogiendo fenomenología, testimonios, casos, documentación, y se publica en 1886. Uh-huh. Así es. Le indicamos también a este oyente y a los que están interesados en lo que acaba de comentar nuestro compañero Santiago Vázquez, que aquí tiene un audio exposición en iVoox, un audio que habla concretamente de este asunto, de fantasmas, de vivos, tema que se abordó con Santiago Vázquez aquí en Otros Mundos. Interesantísimo, por cierto, el tema. Es un tema interesantísimo muy porque, interesante. Muy brevemente, un apunte. Si realmente ya no hablamos de fantasmas de difuntos, lógicamente, hablamos de fantasmas de vivos. Si existen fantasmas de vivos, esto quiere decir, y dejo la pregunta ahí en el aire, esto quiere decir que en el ser humano reside una causa o entidad inmaterial que se puede en determinados momentos desdoblar y aparecerse en otro lugar, es decir, hablando claramente, el alma, lo dejo ahí. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo, porque como mucho tenemos 15 minutos. Muy bien. Porque tiene Santiago también que atender. Vamos a intentar. Vamos a ver. Dice, hola Javier, aquí es donde yo te comentaba al principio, Santiago, sobre una pregunta que tú estabas ya casi respondiendo. Pero bueno, es Juan Correas, una persona que también aprecio mucho, está colaborando con Otros Mundos, con esas confesiones, y nos dice, hola Javier, a mí me gustaría que nos informara acerca de las diferencias entre espíritu, fantasma, ente, aparición, etcétera. Dice, ¿son lo mismo o existen diferencias? Gracias, aprovecho también para darle o enviarle a Juan Correas un fuerte abrazo. Cuéntanos, sí, Santiago. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Pregunta de verdad que es interesantísima, como bien sabes, Javier, y que, como bien has dicho también, nos llevaría un programa entero, yo creo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, porque claro, depende desde qué punto de vista lo consideremos, depende si lo consideramos desde el punto de vista teológico, espiritista, teosófico, católico, es decir, es que realmente tiene su enfoque. Pero bien, vamos a la parapsicología. Y lo más resumidamente posible. Sí, voy a resumir mucho porque es muy amplio. En parapsicología nos encontramos con dos fenómenos, por eso no he querido adelantar, hasta que el profesor Argumosa, al que cito siempre que me hacen una entrevista, claro, cito alguna vez, pues él ya nos hablaba de esta gran diferencia. El espectro, cuando vamos a un lugar y se conoce la historia, vamos a poner una casa, donde se observa o se viene observando desde hace tiempo, prácticamente en la misma fecha cada año, esto suele ser una constante, aparece haciendo un mismo recorrido. Este es un punto importante. El espectro siempre, ya sea de hombre o de mujer, el espectro siempre aparecerá en un mismo punto, hará un mismo recorrido y desaparecerá también en un mismo punto. Por otra parte, no hay interacción con el testigo que lo ve. No se comunica. Es como si estuviera en otro mundo, y nunca mejor dicho. Sí. Ajeno completamente a lo que le rodea. Si nosotros chillásemos, por ejemplo, el espectro no se inmutaría, por poner un ejemplo. Sí. Sin embargo, el fantasma sí. Es decir, el fantasma, si bien también existen fantasmas de lugar, al igual que las psicofonías, es decir, in situ, fantasmas que parecen estar vinculados a un lugar determinado y que solamente se aparecen ahí, pero el fantasma sí que interactúa con el testigo. Hay una comunicación, a veces es telepática, a veces es directamente verbal, sí, se puede, es decir, hay casos, hay documentación. ¿Cómo es posible que un fantasma hable? Pues es un gran misterio, por eso es paranormal, pero existen casos. O bien la comunicación, como digo, es telepática, y si no habla, pues puede haber gestos, miradas, pero hay una comunicación. Por lo general, no siempre, o no muy frecuentemente aparecen en el mismo lugar, son apariciones espontáneas, y esto es lo que distingue a un fantasma de un espectro, muy básicamente. Claro, hablar de entidad, y termino, Javier, hablar de entidad, de ente, de alma, de espíritu, es que son conceptos, sí, que quieren indicar todos ellos una trascendencia. Es decir, se trata, si lo consideramos desde este punto de vista, de una entidad inmaterial que dicen, el alma no pesa. ¿Pesa o no pesa? Es una gran pregunta. Claro. Ahí están las investigaciones de McDougall, por ejemplo, en 1906. Pero sí que hay, porque, por ejemplo, nos encontramos muchos oyentes de otros mundos ahora mismo, recuerdan casos en los que el testigo cuenta que durante la noche alguien se ha sentado en su cama, por ejemplo. Sí. Es decir, hay una consistencia. Si mueven objetos, que hay casos, muchísimos, ¿cómo es posible? Es decir, sí que tiene que haber cierta consistencia, si bien no es la densidad de materia que tenemos en nuestras tres dimensiones físicas, en nuestras coordenadas espaciotemporales, pero sí hay una consistencia. Por tanto, es un cuerpo inmaterial para nosotros, llámese alma, llámese espíritu, llámese entidad, cuerpo sutil, cuerpo etérico. Yo creo que en definitiva, si hiciéramos un estudio pormenorizado, podríamos entrar muchísimo en cada uno de estas denominaciones. Uh-huh. Pero yo me quedo y termino con la trascendencia. Es decir, hay una parte en la persona que cuando llega el momento de la muerte del cuerpo físico, se separa de él y accede a otra dimensión. Sí. Esa es la conclusión a la que yo he llegado y que mantengo como hipótesis, como tesis. Muy bien, perfecto. Bueno, hay también una pregunta de Francisco Torres que la vamos a dejar para otro compañero porque nos habla de la distorsión. Yo creo que con Santiago sí. Lo vamos a dejar para José Rafael Gómez, por ejemplo, que es una persona más... es una pregunta más para el terreno de José Rafael. Vamos con otra, si nos da tiempo. Este es un asunto que sé que le encanta a Santiago Vázquez. Nos dice Jesús María Gómez, dice, me gustaría preguntarle a Santiago una experiencia que viví este pasado invierno estando en casa delante del ordenador. Tuve una captación de olores, de repente, dice, sin venir a cuento, concretamente dos, un olor a incienso y otro olor como a canela. He leído sobre el fenómeno de la clariesencia y me gustaría preguntarle a qué factores depende el que pueda surgir este fenómeno espontáneo y los significados de los olores más habituales. Dice, en mi casa no ha fallecido nadie, pero sí en el hospital, dos familiares en los últimos 15 años, mi padre y mi abuelo. Decir que todas las ventanas estaban cerradas y la cocina está lejos de la habitación donde me ocurrió, y nadie tenía puesto incienso ni nada parecido. Dice, me gustaría, Javier, que felicitaras personalmente a Santiago por su buen hacer y su oratoria, la cual me encanta, y a mí también. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Vamos a intentar, Javier, contestar. No sé el tiempo que tenemos, pero bueno, creo que poco. Tenemos 11:57. Ya lo sabes tú. Lo suficiente para responder adecuadamente al oyente. La clarividencia, pero clarividencia sobrenatural, porque nos está hablando de incienso, olor a incienso, o algo parecido al incienso. Así lo comentan tantos y tantos testigos. Yo, a lo largo de muchos años, me he encontrado con personas, incluso yo mismo, he experimentado este fenómeno, pues por ejemplo en lugares marianos. Es curioso. Esto se ha identificado, respondiendo directamente a la pregunta, se ha identificado con la manifestación, la presencia, dígase como se quiera, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Al igual que el olor a rosas siempre, cuando digo siempre es una forma de hablar, es decir, es algo tradicional, porque a la Virgen, entre otras cosas, también se le ponen otras flores, pero rosas, en muchas apariciones ella aparece con rosas en sus pies o rodeada de rosas. Pues bien, en esos lugares marianos, o supuestamente donde hay una aparición de la Virgen, pues se percibe en algunas ocasiones un clarísimo y penetrante olor a rosas, siempre, lógicamente, descartando causas naturales. Que alguien lleve un perfume de rosas, que haya incienso de rosas, que alguien premeditadamente quiera provocar el fenómeno para que los demás piensen que hay un fenómeno de clarividencia sobrenatural. Sí. Yo este fenómeno, tengo que decir que, no ya teóricamente, que me lo he encontrado en muchísimos casos, pero sí que es cierto que también lo he experimentado personalmente, no en una ocasión, en más de una. Y, sinceramente, es asombroso a todas luces. Es tremendo, porque uno está, y estoy hablando, por ejemplo, de estar en plena madrugada, en un lugar determinado, en ese lugar, pues en fin, allí, con más, con un grupo de personas reducido, esperando la manifestación de lo imposible. Y en un momento determinado, en pleno invierno, me estoy refiriendo ahora a una experiencia que ocurrió de verdad, que nos ocurrió de verdad, a tres personas más y a mí, pues un olor a rosas en plena montaña, en pleno campo, en el mes de enero, estoy hablando de 1991, pues olor a rosas impresionante, que se prolongó durante un tiempo. ¿Qué podemos pensar? Pues que, y contestando que creo que es importante decirlo, hay otra clarisencia que es la preternatural, la que yo llamo preternatural, es decir, los olores malos, para que nos entendamos. Sí. Olor a podrido, olor a descomposición, olor a basura. ¿Qué es lo contrario? Claro. En efecto, es decir, son lugares donde en un momento determinado no huele absolutamente a nada y en un momento determinado, de repente, la habitación, por ejemplo, se inunda de un olor nauseabundo. Eso también me lo he encontrado con testigos que me han contado, que me han referido este suceso. ¿Qué debemos pensar? Pues mi conclusión es la siguiente, que dependiendo de el tipo de olor, nos habla también de olor a canela. He escuchado incluso, sí, pues olor a jazmín, a nardos, es decir, olores agradables. Mientras el olor sea agradable, la persona no tiene por qué inquietarse, ni muchísimo menos, todo lo contrario. ¿Tú crees, Santiago, que sí, los dos olores más comunes, dijéramos, lo que más manifiesta la gente que dice haber percibido, es el olor a incienso? Lo que más se refiere, o se reporta por parte de los testigos, sí, son los dos olores. Son el olor a rosas, esto es frecuentísimo, sí, y también el olor a incienso. A incienso. El olor a incienso yo me lo he encontrado personalmente, Javier, en muchísimos casos de oyentes que en efecto experimentan este fenómeno, pero que no hace falta que se vayan a Lourdes o a Fátima. No, es que en su propia casa, sin haber quemado incienso, sin existir ningún tipo de detergente ni de jabón, de repente aparece, envuelve a la persona un olor a incienso, y después de algún tiempo desaparece ese olor. Es un fenómeno apasionante, desconcertante, y cuando se manifiesten olores desagradables, que también nos lo hemos encontrado, pues como he dicho, olor a podrido, olor incluso a huevos podridos, incluso a azufre, de que se haya dicho que el diablo cuando se manifiesta está presente, huele a azufre, también me lo he encontrado, que la persona mantenga la calma, no pasa absolutamente nada. Las causas paranormales, en este caso preternaturales, diabólicas o malignas, tienen una limitación, no van a agredir a la persona, y si la cosa fuese a más, y alguien nos está escuchando y tiene algún caso de este tipo, pues que nos escriba y muy gustosamente pues nos interesaremos por el tema, Javier. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya ahí, que tiene, repito, Santiago, que atender a otros compañeros. Así es, Javier, y... así es. Y bueno, y hay una pregunta que dejamos al final en el aire, sí, para la siguiente ocasión. Sí. Es un tema que también le fascina a Santiago y nos tiene tanto que contar sobre el mismo, que es la reencarnación. La pregunta va sobre ese asunto. Con la miel en los labios, pues sobre ese asunto va, y repito que a todos aquellos que quieran seguir formulando preguntas a Santiago o a cualquier otro compañero que sea tripulante de otros mundos, ya saben que lo pueden hacer como han hecho estos que esta noche han sido aquí presentados. Mensajes de Ramón Cortés, José Enrique Chamorro, Jesús María Gómez y Juan Correas. Pues Santiago, perfecto, que no te entretengo más. Perfecto. Como siempre, un placer. Para mí también, Javier. Un abrazo muy grande. Otro para ti muy fuerte. Se te quiere muchísimo. Yo también. Y un abrazo también a la familia, por favor. De tu parte, y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, y como siempre ha sido un placer estar aquí en otros mundos, Javier. Un abrazo muy fuerte y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fuerte abrazo. Un abrazo.